profe, ¿por qué reprobé el examen si ya comprobé las respuestas con mis compañeros y las tengo bien? Si quieres, eso lo podemos revisar y lo podemos arreglar de otra forma. ¿A poco no te gustaría mejorar tu calificación? ¿Pero por qué, profe, si mi examen está bien? Mica, tú sabes que las calificaciones las pongo yo. Si no quieres que te repruebe, nos vemos en mi oficina. ¿Sabías que el 18% de las estudiantes de bachillerato sufren hostigamiento sexual por parte de un maestro o autoridad? No normalicemos este tipo de acciones. Denúncialo. Casa de la Mujer y Shiman Cetic, contra el machismo y la violencia de género.